Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá desde Alba Ciudad 96.3, una emisora del Ministerio Popular, del Poder Popular para la Cultura. En esta oportunidad hemos logrado captar al compañero Luigino Bracci y a la compañera Coromoto Jaraba. Y bueno, estamos aquí con Copia de esta radio, siempre con tus noticias sobre tecnologías libres, sobre todas estas cosas que acontecen en las redes sociales y bueno, mucha información de la parte tecnológica, de la parte que tiene que ver con las informaciones y la comunicación que a veces nos la niegan las grandes empresas transnacionales. Así es, hoy le mandamos un saludo a camarada Damián Fossi, está enfermo, no pudo venir hoy porque está enfermito. Lechito. A la camarada María Fernanda Piña, tampoco pudo venir el día de hoy, pero bueno, trataremos de sacar el programa hoy hablando de muchas de las novedades que hay en el mundo de las tecnologías libres, populares y sin ataduras. Las redes sociales, que como siempre en este golpe de estado continuado que se está viviendo acá en Venezuela, las redes sociales han tenido un papel, un rol bastante protagónico, tanto por las cosas positivas que sí las hay, como por las cosas negativas que lamentablemente también las hay y que han resaltado muchísimo, ¿no? Pero ¿será que comencemos con una canción, Coro? Bueno, vamos a escuchar musiquita, pues. Dale, siga Roberto Pucci en los controles. Oye, no leímos los créditos. El ministro de Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Los diferentes coordinadores, Randall, Genza, Gustavo, José Gregorio Sánchez, el camarada Goyo, el camarada Roberto Pucci en los controles. Y bueno, adelante, Roberto, cuando puedas poner musiquita. African roots, dancehall style. Fire, thunder, brimstone, an earthquake, lava. Yeah! África ruge, ruge fuerte. Yo seré africano hasta el día de mi muerte. Cuando vuelva a nacer, yo seré africano. Y seguiré cantando en el sol para mis hermanos. África ruge, ruge fuerte. Yo seré africano hasta el día de mi muerte. Y cuando vuelva a nacer, seré africano. Y seguiré cantando el sol para mis hermanos. Bye. África, no llores, seca tu llanto. Te voy a cuidar de todo este espanto. África, no llores, llegó tu lion. El que pelea para que no te hagan daño. Desde ahora, desde siempre. Búfalo soldia, como dice la gente. Junta Quinte, Chaka Zulu, el que pelea con lanza y con escudo. Pero un Zambia gana, Satanasa gana, acaba de llegar la República Africana. Wintin, Afitari, Jimbas gana, en la madre tierra que a su hijo llama. Watusis, Masai, y también Ashanti, pigmeos, amaras, gente elegante, gente fuerte, gente constante, sigue, sigue viva desde el tiempo de antes. África ruge y ruge fuerte, yo seré africano hasta el día de mi muerte y cuando vuelva a nacer, seré africano, seguiré cantando el sol para mis hermanos. África ruge y ruge fuerte, yo seré africano hasta el día de mi muerte y cuando vuelva a nacer, seré africano, seguiré cantando el sol para mis hermanos. Pone Mike, dinastía africana yo propongo, la monto en Etiopía y te la monto en el Congo. Roots, raga style, yo dispongo, música. música africana con buen flow yo compongo. Seguro están buscando la joya del Nilo y lo que van a hallar es puro ragaman estilo. Sabes bien, aquí fumamos tranquilo. Si traes algo bueno con confianza, ven y dilo. Yo again, rema, rema, rema, hay que seguir remando. ¿No ves que la orilla ya se está acercando? El Kilimanjaro, el gran Baobab, en la madre tierra en toda su bondad. Vas a venir conmigo, esto no es una aventura. Desde que te conozco, esto es toda una dulzura. El bote se está yendo, la lancha está saliendo, el coche acelerando y yo estoy flasheando. África ruge y ruge fuerte. Yo seré africano hasta el día de mi muerte. Y cuando vuelva a nacer, seré africano. Seguiré cantando el danzón para mis hermanos. África ruge y ruge fuerte. Yo seré africano hasta el día de mi muerte. Y cuando vuelva a nacer, seré africano. Y seguiré cantando el danzón para mis hermanos. ¿Dónde va el expreso? Este o ese África que vende el sitio, confieso. Expreso. Que termines con la talla, talla, que es tu vida, yo. Flashan con asesinar y flashan con matar a la juventud que se quiere expresar. Flashan con tirar, flashan con robar y a la gente de hambre matar. Y estoy armado y peligroso. Allá, allá. Son las 2 y 15 minutos en Alba Ciudad 96.3. Y estás escuchando Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras, hoy con Coromotico y con yo. Y con Luigino, sí, arroba Lubrio. Si usted no entiende nada, es porque está escuchando Cópiate. Y bueno, queremos... Bueno, pero nuestra labor es tratar de traducir para que la gente... Exacto, entienda. Exacto. Sí, porque la tecnología no es una cosa que le llegue a todo el mundo, que le nazca, digamos. Hay mucha gente, los chamos ahorita, pues bueno, ahorita están todos... casi desde bebés, pues están todos acostumbrados que sea a las tablets, a las computadoras, a los celulares y tal. Pero ya gente de otras generaciones, pues es más difícil. Pero bueno, ahí vamos. Claro. Ahora, pero ¿y qué opinas tú, Coro? Porque sabes que hablando en estos días justamente con María Fernanda, como dijimos, no pudo venir hoy al programa, pero pareciera que hay una especie de aversión o de rechazo a las redes sociales de parte de algunas de las personas de nuestro lado, ¿no? De parte de algunas de las personas del chavismo, ¿no? A veces se siente un poco, y en parte, bueno, considero yo hasta cierto punto justificado, porque cuando ciertas personas de la oposición utilizan las redes sociales para decir fulano de tal es chavista y vive en el edificio tal, en el piso tal, y cuando lo veas en la calle hay que agarrarlo a golpes y hay que hacerle X y Y cosas, ¿no? Cuando tú ves que las redes sociales lo utilizan para eso, oye, de repente la persona que no creció con ellas, que no las conoce muy bien, obviamente las va a rechazar, ¿no? Ciertamente, yo entiendo, digamos, hay muchas personas que sí utilizan las redes sociales y las tienen para uso exclusivamente con su familia, por decir. Otros nos hemos dedicado un poco a la guerrilla comunicacional y, bueno, mantenemos un balance ahí entre amistad, contactos de profesionales y esta lucha por la verdad y contra el fascismo, digamos, en nuestro país. Pero hay otra gente que sencillamente o se han retirado de las redes sociales. O sea, yo he escuchado lo que me dicen típico la gente es, no, pero es que ese Facebook es muy chismoso. Porque, ¿sabes? Este etiquetó a este estuvo en no sé dónde, este estaba haciendo no sé qué. Entonces, realmente, eso abruma a mucha gente. Que, de repente, tengo algunos compañeros fuera de Venezuela que utilizan el Google Plus. Les parece una alternativa más, menos invasiva, digamos. Pero yo creo que en momentos como estos, pues, sencillamente, como han hecho algunos compañeros también en redes sociales, pues, bajar un poco el perfil y, bueno... proteger a la familia, que es lo más importante, porque sabemos que hay un montón de disociados y de fascistas por allí que lo que están pendientes es de amedrentar a las personas y de que las agredan, pues, de que haya realmente una confrontación entre civiles de nuestro país, entre hermanos, y nosotros no queremos que eso suceda. ¿Y qué le podemos aconsejar a las personas, por ejemplo, que tienen el Facebook, de repente esa mezcla, o sea, que de repente tengo en el Facebook y coloco allí en mi Facebook, coloco cosas acerca de la opción política que apoyo, en este caso el chavismo, pero tengo allí familia también, y amigos y compañeros de trabajo con diferentes tendencias políticas, y entonces uno ve muchas veces, y hasta con cierto dolor y hasta con cierta lástima, que uno ve que comienza con esa confrontación, pues, que mi hermana empieza a pelearse con el pana que trabaja conmigo porque ella es chavista y él es escuálido, o viceversa. O y empiezan esas peleas y uno no sabe qué hacer porque, oye, las dos personas tú las aprecias y bueno, yo he visto de todo. Pues yo he visto gente que ha terminado cerrando completamente su Twitter o su Facebook. He visto personas que, bueno, que han tenido que sacar como un Facebook separado, uno para lo político y uno para lo familiar. O sea, he visto de todo tipo de soluciones. Inclusive, bueno, lo que le pasó a la camarada Indira Carpio, que ella cerró completamente su Facebook después del ataque fascista que recibió. ¿Ah? Que estás haciendo un cubo de Rubik. Claro. Okay. Sí, bueno, porque... O sea, a eso me refiero, pues. Puedes asumir una actitud bajo perfil o simplemente cerrar esa red social o suspenderla por cierto tiempo, ¿no? En el caso de los amigos periodistas, pues es muy difícil, digamos, no involucrarse, sobre todo cuando son los periodistas revolucionarios. De hecho, me acabo de recordar que anoche había un periodista de Televen reposteando una información de una muchacha que la estaban agrediendo, unos chavistas. Reposteando suena como a torta. No, eso es repostería, Luigino, no me okay, confunda. Perdón. Pero bueno, entonces allí vemos también, porque se habla entre los periodistas también, aunque no soy periodista, se habla de aquello de tener un balance en las informaciones o de ser comedido, digamos, con cierta información. Y sabemos que hay gente que de lado y lado no cumple eso, porque en las redes sociales no existe ningún tipo de restricción. Lo que ocurriría en otros países es que, por ejemplo, si usted representa un medio de comunicación nacional o un medio de comunicación importante y usted empieza a atacar a una persona o a denunciar una información que realmente no se sabe si es cierta o no la ha verificado, a usted ese medio lo sanciona. O lo bota, digamos, del medio de comunicación. Eso es lo que sucede en otros países. Pero acá parece que más bien es como una situación de vagabundería y de sinvergüenzura en el que, no, pero es que fulanito publicó eso en su Twitter. El Twitter es privado, sí. Esa es su cuenta privada, yo no le puedo decir nada. Sí, obviamente. Porque, hay un apoyo implícito, así bajo cuerda, bajo... Luigino, muy popular el día de hoy. Camarada Eduardo Parra nos envía un mensaje en sintonía. El problema con las redes sociales es que distraemos importantes esfuerzos y recursos en combatir una guerra de mentiras. Ese recurso humano y económico debería usarse en la ingeniería social para, por ejemplo, saber dónde están y quiénes son los paramilitares. Los paracos, nos escribe Eduardo Parra. Como ustedes saben, el programa del Café Atlántico ahora sale por aquí, por Alba Ciudad, los sábados de 2 a 4 de la tarde. Tremendo, bueno, que nos inviten un café, ¿vale? Sí, vale, un tremendo programa el que ellos tienen. En esta vez salieron las últimas dos semanas, salieron desde Filben, mandó otro mensaje. Usamos alegremente el Twitter como fuente y medio noticioso desde el lado oficial y así solo contribuimos a la confusión. Lo de las redes sociales es todo un dilema, de verdad, que eso de verdad hay que discutirlo. Yo a veces noto que a veces de este lado estamos un poquito como medio perdidos, es mi opinión personal, ¿no? Y bueno, hay que discutir un poco más este tema. Por cierto, el presidente Nicolás Maduro, lo estamos viendo en estos momentos en vivo por Venezolana de Televisión, él está en el Poliedro, en el encuentro con estudiantes de educación media de todo el país, y bueno, vemos el Poliedro completamente abarrotado. Deben haber ahí como 10 mil. Pura juventud chavista, pura alegría. Exactamente, nada de guarimbeo, nada de estar destrozando cosas, nada de estar quemando cerros, quemando parques nacionales, ni nada de eso, ¿no? Por cierto, hablando de quemar, mañana hay una marcha de los ambientalistas, ¿no? En contra de estas acciones del fascismo contra la naturaleza. Así es, sale a las 10 de la mañana del Parque Alí Primera, el antiguo Parque del Oeste, y va a llegar hasta Miraflores. Ok. Entonces, bueno, todas y todos están invitados, por supuesto que vamos a estar allí, a tratar de estar allí, y bueno, darle todo nuestro apoyo a los camaradas ambientalistas, los camaradas de la Misión Nevado, que también han estado muy molestos con las protestas violentas, con las guarimbas de la oposición, que han recaído muchas veces en la tala de... Tengo entendido que llevan más de 5.000 árboles talados en diferentes ciudades del país. Maltrato de animales. Esta mañana estaban muy indignados porque se descubrió un audio en la red social Zelo los opositores estaban hablando en esa red social de agarrar perros callejeros, entrenarlos para que llegaran hasta la Guardia Nacional y a explotarse, o sea, colocarles explosivos para perros explotarse. Bomba. ¿No? Perros bombas, ¿no? Ah. Yo creo, a mí me parece una locura, una ridiculez, porque esos perros pobrecitos, entrenar un perrito callejero para eso, capaz se te devuelve, capaz se te termina explotando a ti mismo y terminas muerto tú como un pendejo. Sí, bueno, no podemos. No creo, que... no creo que de verdad por los opositores estén tan desquiciados. Lo que pasa es que uno se entera de cosas, como por ejemplo lo que le hicieron a Luanda Barrios, compañera también, que conducía un programa acá en Alba Ciudad, el programa Somos Creadores. Oye, que ella, yendo en el carro con sus dos niños en Altamira, el pasado miércoles fue agredida, se montaron encima del carro, le golpearon el capó, le gritaron una cantidad de obscenidades que no vamos a repetir acá, y fue agredida de una forma terrible, de verdad, y bueno, le mandamos aquí toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo. Totalmente. A la camarada Luanda, ¿no? Todavía tenemos tiempo. Mira, acá acabo de encontrar que, hablando de libertad de expresión, ¿no? En el Reino Unido el gobierno está amenazando con cerrar el periódico The Guardian por publicar constantemente información de Edward Snowden. Entonces, bueno, así vemos cómo Oye, se comportan. ¿La libertad de expresión dónde quedó? ¿Vale? ¿Qué pasó? Los gobiernos de... Estos gobiernos que defienden. Mira, acá. La bandera de la libertad. Bueno, vamos a cadena. De radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Soy un liceo, vengo de escuela, soy un vocero. Soy un liceo. Es el chamo. Porque no lo sabe, con Nicolás Maduro, el hijo de Hugo Chávez. Estamos en cadena nacional de radio y televisión, desde el Poliedro de Caracas, con las buenas tardes a toda Venezuela. Aquí está la juventud. Futuro de la patria, el verdadero movimiento estudiantil de Venezuela. ¡Que viva el movimiento estudiantil de Venezuela! ¡Que vivan los liceos de Venezuela! ¡Que vivan las universidades! Bueno, vamos a sentarnos un segundito, ¿verdad? Los que no tengan silla, se sienten en las piernas de los demás. Y los que no consigan piernas, se sientan en el piso, pues. Y los que no consigan piso, se quedan de pie. Para todos los gustos. Vamos a poner una sillita por aquí. Un saludo. A todos. Un saludo a todos y todas. Yo creo que pudiéramos acercarnos, ¿verdad? Vamos a acercarnos aquí. Un poquito más cerca aquí, ¿verdad? Para poder vernos la cara, saludarnos. Quiero saludar a los periodistas que se encuentran aquí, camarógrafos que están trabajando, están parados seguro hace 4 horas ahí. Un aplauso a los camarógrafos, a los técnicos, a los trabajadores, a los fotógrafos, otro aplauso por aquí. A las fotógrafas, a los periodistas y a los estudiantes, ¿verdad? A las estudiantes. Un saludo al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, también. Un saludo al ministro de la Juventud, Víctor Clar. Un saludo al ministro de la Cultura, Fidel Barbarito. Un saludo al ministro de la Juventud, Antonio Potro Álvarez, del Deporte. Un saludo a Jacqueline Faría. Y tenemos una invitada especial que quiero que recibamos con el mayor del afecto. Se trata de una ministra del gobierno del compañero Rafael Correa, la ministra Cecilia Vaca. Cecilia, ministra de Bienestar Social del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenida. Eso viene arriba, los tambores, ¿verdad? Para ver los tambores, no se ven. Que suenen los tambores, ¿dónde están? Hay tambores. Miren, vamos a ver. Atención, Delcy, Delcy Rodríguez. Fíjense. Vamos a ver si los camarógrafos le pueden mostrar a Venezuela y al mundo cómo está el poliedro de Caracas hoy. 15.000 líderes estudiantiles de los liceos del país, de bote en bote, mira, de punta a punta. Y afuera del poliedro, miles más también esperando. Pura pasión, pura emoción, pura conciencia. Los felicito, de verdad. Yo la otra vez, cuando hubo la conferencia de paz de educación, y hay mucha emoción, demasiada pasión hay aquí. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la patria socialista! ¡Que viva el legado de Hugo Chávez! ¡Chávez vive! Miren, hace una semana yo le dije al ministro de Educación, al ministro de la Juventud, porque estaban instalando la conferencia de paz de educación. Y yo vi que Pedro José Contreras, aquí lo tengo, de 13 años, ¿verdad? Habló a nombre de los estudiantes de educación media. Y yo le propuse a los ministros, vamos a acelerar el encuentro nacional con los estudiantes de educación media que está pendiente. Vamos a hacerlo el próximo viernes, le dije. Eso fue hace una semana. Para que en ese encuentro poder escucharlos y poder anunciar un conjunto de políticas, de acciones que ustedes han propuesto en las jornadas de consulta que se han hecho en los liceos en todo el país. Por eso es que nació este encuentro. Nació como la necesidad para poder escucharnos y para poder decidir un conjunto de cosas que ustedes van a ver. Lo primero que yo quiero es escucharlos a ustedes y que en cadena nacional toda Venezuela vea el rostro verdadero de los estudiantes que sí estudian y que creen en la paz, que no andan enmascarados quemando universidades, que no andan enmascarados quemando a sus vecinos, ¿no? Aquí están los estudiantes que estudian de verdad y que creen en la paz, que creen en el deporte, que creen en la música, en la cultura. Yo quiero darle la palabra para que haga la primera intervención a Pedro José Contreras. Él nació aquí en Caracas, parroquia San Juan. Nació el 8 de abril del año 2000, pues, antes de ayer. Tiene 13 años. Pedro Contreras, Pedrito lo llaman en su casa. Y estudia en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Gustavo Herrera, segundo año. Es comisionado para la formación política de la Organización Bolivariana de Estudiantes, la OBE. Con ustedes, Pedro Contreras. Adelante. Puedes hablar sentado o parado, como tú quieras. Bueno, estamos en confianza aquí con todos los compañeros. Primero que nada, un saludo a usted, señor presidente, a todos los ministros aquí presentes, especialmente a nuestro ministro Héctor Rodríguez, que siempre nos ha apoyado para la Organización Bolivariana Estudiantil. Hoy, aquí en el Poliedro está totalmente repleto de verdaderos estudiantes, de estudiantes que amamos a la paz, que estudiantes que realmente queremos formarnos, de estudiantes que queremos educarnos, de estudiantes venezolanos, que somos todos que estamos aquí. No somos como unos que dicen ser venezolanos y dicen ser estudiantes, pero que están destruyendo espacios públicos. Yo les pregunto, ¿aquella persona que ama destruye? No. Entonces, esos no son estudiantes, no son venezolanos, no son estudiantes que amen a la patria. Hoy estamos aquí, además, una forma de lanzar también la consulta nacional por la calidad educativa en Venezuela. Estamos, bueno, vamos a consultar a cada compañero, salón por salón. Bueno, después del salón vamos a pasar al municipio y vamos a hacer un análisis completo de la educación. ¿Cómo está la educación en Venezuela? ¿Cómo debería ser nuestra educación? Porque nuestra educación actualmente, ¿dónde viene? De la Cuarta República. No es una educación digna. No es una educación... Una pregunta, Pedro, y se las hago a todos. Hoy vamos a lanzar oficialmente la consulta nacional para la calidad educativa. Yo les pregunto, ¿ustedes los estudiantes de educación media están preparados para hacer propuestas para mejorar la calidad de la educación en los liceos de Venezuela? Ahí está la respuesta. Ajá, bueno, está bien, me respondieron rápido, está bien, me la ganaron. Otra pregunta, ¿por qué tú crees que están preparados? ¿Qué propuestas tienen? Dale, pues. Bueno, primero que nada, historia universal. Examinemos toda nuestra historia universal. ¿De dónde viene esa historia universal? De algo que de Europa. ¿Latinoamérica dónde queda? Tiene que ser para Latinoamérica completa, una de las propuestas que tenemos los estudiantes. Excelente. Bueno, la batió, la sacó de abajo, pues, y la pegó contra la pared. Sigue hablando. Bueno, y estamos totalmente preparados por la formación política. Los jóvenes de ahora, los estudiantes de que estamos de 1992 para acá, estamos con los ojos abiertos. No nos tienen los ojos vendados ciertos sectores que no apoyan a la formación completa y a la educación real, a la educación sincera de los estudiantes. Bueno, y estamos preparados 100% la formación de una familia que nos da, la familia, el entorno, el ejemplo del comandante. ¿Cómo piensas tú, teniendo 13 años aquí, levanten la mano los que tienen 13 años? Levanten los que tienen 14 años, los que tienen 15, los que tienen 16. Los que tienen 16 son los que más gritan, por lo menos. Los que tienen 17 ganaron. Los que tienen 18, los que tenemos 20 años. Miren, yo pregunto esto porque te pregunto a ti, se lo voy a preguntar a los otros compatriotas, compañeros que van a hablar. ¿Cómo ves tú el futuro de Venezuela? ¿Cómo te ves tú en los próximos 10, 20, 30 años? ¿Cómo visualizas tú el futuro de Venezuela? ¿Tú quieres vivir en Venezuela? ¿Quieres formarte en Venezuela? Por supuesto que sí. Que Venezuela va a ser aquí en 10, yo diría que hasta menos años, una potencia como lo quería el comandante. En el plan de la patria está escrito. Una potencia sobrepasante. Claro, los demás países de América Latina se convertirá en una potencia en años. Ya aquellos que creían que eran potencias, un solo país era una potencia, ¿no? Ahora es el mundo entero y Venezuela resaltará entre ellos. Excelente, gracias. Hemos venido a aprender de ustedes. Hemos venido a ver en los ojos de ustedes cómo va a ser el siglo XXI venezolano. Revolucionario y chavista. Más nada, pues. El que tenga ojos, que vea. Y el que tenga oídos, que oiga. Y el que tenga alma, que la abra. Para que vea la Venezuela buena que está aquí. Ayer estuvimos premiando, ¿ustedes no vieron? Oye, Delcy, tenemos los goles ahí, a tiro. ¿Ustedes vieron el juego ayer? Sigue, Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue. Así es. ¿Ustedes vieron el juego ayer de la Selección Nacional de Fútbol Sub-17, de las muchachas? Que ganamos 3-2 a Canadá. Y pasamos por primera vez en la historia del fútbol venezolano. Una selección pasa a una semifinal rumbo a la final. Nuestra selección de fútbol. ¡Que vivan las muchachas del Sub-17! Fíjense. Fíjense qué sorpresa. Cualquiera pudiera esperar que en cualquiera de los mundiales de fútbol fuera una selección masculina, ¿verdad? Porque el fútbol antes era solo de los hombres, ¿o no? Bueno, por la historia de Venezuela es tan grande que la primera selección nacional de fútbol que va al mundial y pasa a una semifinal es una selección de mujeres, de muchachas. ¡Que vivan la juventud venezolana! ¡Que vivan las muchachas! Yo voy a darle la palabra entonces, por aquí tengo, vamos a darle la palabra a un estudiante, también de acá de Caracas, Gilberlin Alexandra, qué nombre tan bonito, Gilberlin Alexandra Pirela, ella nació el 26 de agosto del año 96, tiene 17 años apenas. Estudia quinto año de ciencias en el Liceo Teresa Carreño. Está a punto, pues, de ir a la universidad y es comisionada también de formación de la Organización Bolivariana de Estudiantes. Vamos a escuchar a una muchacha. Adelante, Gilberlin. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, comandante. Primero que nada, un saludo solidario, caluroso, revolucionario y un invento beso de gracias al amor de toda la juventud que está aquí. Cayendo y corriendo se llama. Saludo a los ministros presentes, saludo a Jacqueline Faría, saludo nuevamente a todos los que están aquí. Hoy, presidente, está la OVE aquí, en el poliedro, repleto todo esto, como usted no lo había dicho, nunca antes el poliedro se había llenado aquí. Y aquí está la juventud chavista y patriota revolucionaria. Aquí está la verdadera cara de la juventud que ama la revolución, que somos los protagonistas de hoy en día, que vamos a consolidar la patria chavista. No esos fascistas que están en la calle haciendo guarimbas, no. Esta es la verdadera juventud de Chávez, los hijos y hijas de nuestro comandante eterno. Mira, Gilberlin, por acá está apareciendo ese, ¿qué instituto es ese? Vengan para acá, que hay tres muchachas que me quieren mostrar algo que ellas hicieron. ¿Cómo te llamas tú? Delfina Romero. ¿Qué edad tiene? 16. ¿Y tú cómo te llamas? Freini. Frein, ¿qué edad tiene? Tengo 16. Yaisbel Montañez. ¿Qué edad tiene? 18. Yo estudié con un montañés del Valle. Ajá, ¿este es la bandera de qué instituto? Liceo Piloto del Julio Bustamante. ¿Dónde queda? En Chacaíto. En Chacaíto. Un saludo pues al Julio Bustamante. Mira qué bonita. Vamos a ponerle aquí un saludo, pues. ¿Tienes un lapicero? Aquí está el marcador. Vamos a ponerle un saludo para que ustedes lo coloquen por allá. Sigue hablando, Gilberlin. Bueno, comandante, me voy a levantar. Toma, finca. Para poderme ver. Ponlo aquí para que finque. Mi tamaño, bueno. Bueno, comandante. La Organización Bolivariana Estudiantil fue fundada en el año 2005 gracias a nuestro eterno líder Hugo Chávez. Ya hoy tenemos 8 años siendo la Organización Bolivariana Estudiantil. Ya estamos en los 24 estados a nivel nacional con 13 comisiones de cada uno de los chicos que están aquí la conforman. Estamos en cada liceo de Venezuela. Dale. Llevando la patria, llevando la revolución y sintiéndonos cada día más que esta es la verdadera juventud. ¿Somos o no somos los hijos de Chávez? Ya nuevamente vamos a ir un proceso electivo, todo municipal y luego a nivel estatal para seguir fortaleciendo la Organización Bolivariana Estudiantil. Luego de ahí van a salir más líderes y van a estar nuevamente en un próximo encuentro aquí sentados junto a usted, presidente. Aprovecho esta parte que acaba Chirbelin de traer. Vamos a sentarnos por aquí. Yo traigo una propuesta. Efectivamente hoy, fíjense, sin buscarlo, de verdad se lo aseguro, la fecha la colocamos, bueno, por cómo estaba la agenda, ¿ves? Y dijimos, vamos a colocarlo el viernes. Y hoy fue que nos dimos cuenta que un día como hoy, exactamente, hace 8 años, el comandante Chávez, en una asamblea parecida a esta, fundó con ustedes la Organización Bolivariana de Estudiantes de Educación Media. Un día como hoy. 2005, hace 9 años, corrijo. Un día como hoy, ¿qué les parece? Eso estaba marcado, pues teníamos que vernos. Y teníamos que vernos hoy viernes. Pero yo tengo una propuesta. Efectivamente, la Organización Bolivariana de Estudiantes ha crecido, se ha consolidado. Existe en todo el país. Hay que seguir consolidándola. Yo les propongo que ustedes, en sus jornadas de trabajo por liceo, discutan la siguiente idea. Yo le propongo al movimiento estudiantil de educación media fundar y organizar una Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media que agrupe a todos los liceos e incorpore a todos los estudiantes. Una Federación de Estudiantes de Educación Media que sea un escalón superior de lo que hoy por hoy tenemos. Que se organicen, por ejemplo, las asambleas de delegados por curso. Cada aula debe tener un delegado electo democráticamente por sus compañeros de curso. Cada liceo debe tener una asamblea general de delegados. Y cada liceo debe tener un centro de estudiantes electo por ustedes como un gobierno estudiantil allí. Vamos a ir a una etapa superior de organización para que ustedes vayan ejercitando el poder, la democracia verdadera, desde el primer año del liceo. Y cuando ya salgan de quinto año, ya ustedes sean unos especialistas en democracia, en participación, sepan hablar, sepan escribir perfectamente, sepan organizar una reunión, conozcan los temas de la educación, los temas del país, convertir cada liceo en una escuela de patriotas, de ciudadanos, de ciudadanas, de líderes. Ustedes tienen que convertirse en líderes verdaderos de la patria futuro. Miles, millones, millones de líderes. Ya vamos a atenderte. Es una propuesta, Chirbelin. ¿Qué te parece? Aceptada. Bueno, aquellos que estén de acuerdo, levanten la mano. ¡Aprobada! Bueno, ahora vamos a llevarla a la realidad, pues. Vamos a llevarla a la realidad. Ya vamos para allá. Continúa allí, ¿verdad? Aceptado. Como usted mismo lo decía, un día como hoy estuvimos con nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, y nos dijo que éramos la generación de oro, que éramos la mejor generación de educación que ha pasado en 500 años, y hoy estamos aquí demostrándolo cada uno y una de las que estamos aquí sentadas, porque cada uno de nosotros vamos a ser los que llevemos la rienda del país. Excelente, Gilberly. Bueno, fíjense. Ahora vamos a darle la palabra. Ah, va a hablar desde allá. Desde el mismísimo público. Vamos a darle la palabra a un joven estudiante de Cabimas, del cuarto año de bachillerato del Liceo Bolivariano, Daniel Florencio Oliari. Se me cayó la ficha. Se trata de Albert Manuel Chávez. Chávez Angarita. Bueno, él tiene 16 años. No, pero imagínate tú, él se llama Chávez, pero además nació el 4 de febrero de 1998. No te llevo nada, pues. Albert, tienes la palabra de Cabimas para toda Venezuela. Adelante. Bueno, presidente, corregirlo ahí. Nací en Cabimas, pero hoy vengo representando a la tierra del comandante Chávez, al estado Barinas. Más nada, pues. Bueno, saludarlo a usted, presidente, y saludar a todos los ministros. Pero antes decir que se quedó chiquito el poliedro de Caracas para los estudiantes de educación media. Más nada, pues. Ah, y se lo decimos, presidente, cuente con usted, con esta juventud, con esta muchachada liceísta que lo va a apoyar en su gestión de gobierno digna y por la paz y por la vida. Los estudiantes que estamos aquí repudiamos totalmente los actos de violencia e intolerancia que se han venido suscitando en nuestro país en las últimas semanas. Somos estudiantes y ciudadanos de paz y le exigimos a esos supuestos estudiantes respeto a nuestra educación y respeto a nuestro libre tránsito. Y ese es el trabajo, muchachos y muchachas, que tenemos que hacer. Liceo por liceo, salón por salón, motivar a todos nuestros compañeros a que salgan de las drogas, las armas, el ocio, la intolerancia, el odio, para construir una Venezuela potencia, un país potencia que nos lo pidió el presidente Chávez. ¿Oyó? Así que, muchachos, tenemos trabajo. Y les digo a todos esos estudiantes que andan por ahí, las puertas de la revolución están abiertas para el trabajo, para la paz. Así que vénganse con la paz para construir la patria nueva. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Soraya! Miren, aquí salen consignas de cualquier lugar, pues. Yo quiero compartir con ustedes y con toda Venezuela otra vez la felicidad que sentimos ayer, casi a esta hora, pues, cuando las muchachas del sub-17 metieron esos 3 goles y ganamos a Canadá para pasar a la semifinal. ¿Ustedes no tienen pantalla para verlo? Bueno, vamos a mostrárselo a Venezuela completa. Yo se los describo aquí. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está la juventud venezolana, miren. Allí está metiendo el primer gol. Deina Castellano. Un aplauso a esta muchacha de 16 años. Va de primera. Primera en el Mundial. Ha metido 5 goles. Primera goleadora del Mundial. Deina Castellano. Ahí viene el segundo gol, ¿verdad? No, esta es la repetición. Ahí va entrando. Pasa a la izquierda. Deina organiza. Cambia de pierna. Y mete un gol sencillo e impecable. Aquí va el segundo gol. ¡Pam! Matracazo. Gol de Yoneide Zambrano. Un aplauso a esta muchacha también. 16 años. Esta es la Venezuela del futuro. La generación de oro. Generación de oro. Allá va otra vez la repetición. Miren qué aplomo, tranquilidad, buena técnica y precisión. Remata con precisión. Miren, a 200 kilómetros por hora iba ese balón. Ahí va. ¡Pum! Listo, gol. Y aquí va el tercer gol. Se mete por el travesaño. Ahí va. Deja una, deja otra, cambia de pierna. ¡Poc! ¡Gol! ¡Gol! Gabriela García. 16 años. Venezuela 3, Canadá 2. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva mil veces Venezuela! ¡Que viva la juventud! ¡Excelente! Ahora fíjate, después de haber escuchado a Pedro, a Girbeli, a Chávez Angarita, que nació en Cabima y viene por Barinas, ¿no? Estudia en el mismo liceo del comandante Hugo Chávez, hasta se parece a él, míralo. Se parece a Tribilín. Al Tribilín. Yo quiero darle la palabra a la profesora Soraya El Adkar. La profesora Soraya El Adkar, yo quiero que se ponga por aquí para que la vean todos y todas. Vamos a darle un aplauso. Ella es viceministra de Educación. Ella es la encargada de la relación en las comunidades educativas. Estudiantes, profesores, trabajadores, padres y representantes. Y ella está encargada de coordinar toda la consulta nacional para el nuevo programa educativo, para lograr la calidad que Pedro Contreras nos estaba haciendo referencia. Adelante, compañera. Soraya El Adkar. Gracias, presidente. Saludos a todos los ministros y a toda esta muchachada chavista, revolucionaria, comprometida con la paz y con la vida. Bueno, anunciarle dos cosas. Uno, estos muchachos todos se preparan para ir a las elecciones municipales y a las elecciones estadales para fortalecer la organización bolivariana estudiantil. Así que todos a las elecciones para fortalecer la democracia y la democracia radical. Y segundo, todos estos muchachos ya se preparan para ir aula por aula, liceo por liceo, para consultar a todos los estudiantes de la educación media sobre la calidad educativa. Y ya todos estamos comprometidos para ir salón por salón, aula por aula, comunidad por comunidad, para preguntarle a todo el mundo sobre la calidad de la educación. Bueno, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Por aquí viene una muchacha que me están mostrando desde lejos. Me están mostrando algo, déjala pasar. Adelante. ¿Qué tienen ustedes aquí que tanto me muestran desde allá? Vamos a explicárselo así, da la vuelta para allá. Habla una muchacha, ¿cuál de las muchachas va a hablar? ¿Cómo te llamas tú? Lila Palma. Estudio, vengo de Valencia. Estudio en el Liceo Nacional Enrique Bernardo Núñez. Buenas tardes a todos. Presidente, queremos mostrarles este logo, es un alcance que hemos tenido. Es la primera brigada estudiantil a nivel nacional, ayudando a los años menores, y no solo a los años menores, sino también a los años mayores, con los problemas de disciplina o algún conflicto que tengamos en la institución. Ahorita estamos recibiendo unos talleres. ¿Qué año de profesor, tú? Cuarto año. ¿Y tú? Quinto año. Quinto año. ¿Qué hacen ustedes exactamente la brigada? Pues, somos más o menos. Bueno, muy buenas tardes, Venezuela. Ajá. Bueno, como ya escucharon, somos la primera brigada estudiantil a nivel nacional. Esto es algo genial, porque vamos progresando poco a poco en nuestro país, nuestra patria, lo nuestro, nuestra tierra. Hay que defenderla. Así es. No dejemos que esos guarimberos, como le dicen, destrocen lo nuestro. No, defendamos lo nuestro, nuestra patria. donde nacimos, donde nos criamos, donde nació nuestro comandante Chávez, que desde el cielo nos estará escuchando aquí y está viendo seguro todo esto, el esfuerzo que hace nuestro presidente Nicolás. ¿Desde cuándo fundaron ustedes esta brigada? Buena idea, ¿viste? Una brigada de paz, formación y disciplina. Buena idea que surja de ustedes mismos. ¿Desde cuándo la formaron? Buenas tardes, señor presidente. Desde hace más o menos 3 meses. Nuestra brigada fue conformada gracias a la ayuda del profesor Rivero, que es el director del Enrique Bernardo Núñez, que queda en la Isabelica, Valencia. Ya que el índice de nuestros estudiantes y la violencia comienza en la casa. Y los muchachos vienen con un carácter muy fuerte y quieren arremeter en contra de los mismos profesores. Entonces nosotros hicimos esa propuesta y fue aprobada por el colectivo de voceros y nosotros tomamos la responsabilidad de todas las mañanas, nosotros estudiamos en la tarde. Y estamos toda la mañana y toda la tarde vigilando y ayudando, dándole charlas y ayudándolo, hablando, incentivándolo, para que ellos mismos se den cuenta de lo que están haciendo es malo. Bueno, un aplauso a estos muchachos y a estas muchachas. Que Dios las bendiga. Los felicito. Adelante, gracias. Hay que hacerlo así. Dios las bendiga, pues. Un beso a su mamá, a su tía, a su abuela, a su papá le das un abrazo, a sus hermanos, a sus hermanas, a los primos, primas. Saludos para todos, pues. Buena iniciativa, que la podemos tomar dentro del esfuerzo. Soraya, Rodolfo, Héctor, compañero, para el movimiento por la paz y la vida, para construir la paz y declarar todos los liceos del país. Tenemos que declararlos territorios de paz. No puede haber violencia en los liceos. Los liceos son para hacer patria, para estudiar en primer lugar. Estudiar. Yo por eso quiero anunciar varias cosas y anunciarlas todas como parte de un plan compacto para que todos estén informados y todas, un saludo por allá. En primer lugar, hoy hemos decidido aquí iniciar la consulta nacional por la calidad educativa, liceo por liceo, salón por salón. Empieza hoy, 28 de marzo, la consulta nacional por la calidad educativa. En segundo lugar, hoy hemos decidido aquí, ustedes han decidido, iniciar la construcción de una gran federación unitaria de estudiantes de educación media, con capítulos regionales, municipales y organización de base poderosa en todos los liceos y en todas las aulas del país. En tercer lugar, debemos culminar en junio la entrega de 1.600.000 canaimas. 1.600.000 canaimas del plan 2013-2014. En cuarto lugar, este año vamos a entregar, atención muchachos, atención profesores, este año ya tengo los recursos aprobados para entregar 80.000 becas a estudiantes de educación media que tengan necesidad social verdadera para ayudarlos, apoyarlos. Pero además estoy creando, atención, ¿quiénes son cerebritos aquí? ¿Quiénes sacan 20 siempre? Todos. Porque yo acabo de crear un programa especial de becas para preparadurías estudiantiles para que ustedes se conviertan cuarto y quinto año, se conviertan en preparadores en las materias y van a recibir una beca por ser preparadores. Vamos a empezar con 15.000 becas de preparaduría estudiantil. Por ejemplo, si Jirvelin es buena en matemáticas, saca 20, 19, Jirvelin se convierte en preparadora, además de estudiante, la vamos a preparar para que sea profesora de sus propios compañeros y va a recibir una beca especial por el conocimiento y el esfuerzo que va a hacer. 15.000 primeras becas en preparaduría. Igualmente, Potro Álvarez, ministro de la Juventud, Víctor Clar, Héctor Rodríguez, acabo de aprobar los recursos para llevar y renovar todo el material deportivo a los liceos del país, poniendo énfasis en los liceos donde hay más problemas, pues, donde no tienen balón de básquet, ni voleibol, ni futbolito, ni guante, ni pelota, ni bate. Vamos a practicar deporte y otros elementos, pues, las espadas para la esgrima, ¿verdad? Igualmente, quiero anunciar que ya se aprobaron los recursos y hay que acelerar, compañero ministro de Educación, la instalación de 2.500 nuevos laboratorios con nuevos materiales en 2.500 liceos del país. Esto quiere decir en el 60% de los liceos del país. Los saludo a todos. Ya voy a hablar con todas, tranquila. Ya vamos para allá. Vamos a ver todas las pancartas. Y preparados porque vamos a bailar un rato ahora, pues. ¿Todavía el potro sabe cantar? Igualmente, hay una propuesta que han hecho ustedes. Y yo quiero que lo echemos a andar con mucha fuerza. Es el plan productivo en los liceos del país, sobre todo en las escuelas técnicas. Levanten las manos las escuelas técnicas que están presentes. Muy bien. ¿Ustedes tienen plan productivo? ¿Están produciendo algo? ¿Ah? Ya va. Los que digan sí, levanten la mano. Bájenla. Los que no están produciendo en este momento, levanten la mano. Escuelas técnicas. Bueno, ahora queda de ustedes la Coordinación Nacional de la Juventud, de la OVE, los Ministerios de Educación, Juventud, Industrias, Ciencias, Agricultura. Vamos a convertir los liceos en escuelas para aprender a producir todo lo que hace falta en este país. Y ustedes salgan de los liceos ya con una actitud productiva, una actitud de trabajo. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues, entonces. Igualmente, está el plan de turismo estudiantil nacional e internacional. Hay un plan que son con las aldeas estudiantiles. Es un plan masivo aquí a nivel nacional. Pero hay un plan especial que empezamos a implementar el año pasado. Los mejores promedios estudiantiles de todos los liceos van a ir a un plan especial nacional e internacional para que conozcan la realidad de otros países del mundo como premio a su esfuerzo estudiantil. Igualmente, quiero anunciar que ya se iniciaron con trabajo voluntario inversión, apoyo. Yo le aprobé al ministro de Educación 1.172 millones de bolívares para culminar obras en 121 nuevos liceos del país. 121 nuevos liceos del país. Para inaugurarlos, es un compromiso, para inaugurarlos entre septiembre y diciembre de este año 2014, vamos a tener 121 liceos modernos, amplios, cómodos, nuevos en el país. Pero no nos quedamos ahí. Sabemos que en muchos liceos hay problemas, ¿verdad? En los baños, en las bibliotecas, en las aulas de clase, en los comedores, en las canchas, ¿verdad? Si yo apruebo, fíjense ustedes, yo quiero que lo hagamos juntos y juntas. Yo quiero que lo hagamos, levanten la mano los profesores que acompañaron a sus estudiantes. Profesores, excelente, los felicito. Profesores, profesoras de la patria, felicitaciones. Levanten la mano algún padre o madre o representante que vino por ahí en las delegaciones. Mira, ahí está, felicitaciones. Ahí está esta señora, una muchacha como yo. Allá está la otra señora. Este mensaje que voy a dar se los dirijo a los padres, a las madres, a los representantes, a los profesores, a las profesoras, a las comunas, a los consejos comunales, a los estudiantes, a los trabajadores, a los bedeles. ¿Todavía se llama así? No. Personal de mantenimiento le decíamos bedel antes. No se dice así ahora. ¿Por qué me miran así? Eso quedó en la prehistoria. Eso me lo contaron a mí. Y me han propuesto, fíjense, esto es muy importante, muchachos. Yo pido máxima atención para este puntico. Porque nosotros tenemos que tener los liceos cacherosos, como dice Mata Figueroa. Debemos tenerlos bonitos, funcionales. No puede haber problema. No debe haber. Entonces, a mí me pidieron, me propusieron, fíjense ustedes, una cifra bastante grande para que de aquí a julio, antes de irse ustedes de vacaciones, ya se acercan las vacaciones. ¿Ah? Fíjense ustedes, nosotros de aquí a julio deberíamos hacer un esfuerzo para recuperar, ojalá, todos los liceos del país, su infraestructura, sus canchas, comedores. Y a mí me han propuesto lo siguiente. Un segundito. Ya va. Están bajando las gotas de sudor por el calor. Aquí en el Poliedro nunca había habido tanta gente. Tanto en las gradas como en las ollas. Esto está de bote en bote, pues. No cabe nadie. Tenían que ser los estudiantes de educación media que pusieran el Poliedro a lleno máximo. No había sucedido antes que yo lo viera. Yo estuve aquí en el Poliedro. Me acuerdo, yo vi aquí en el Poliedro cuando vino Ray Barreto, ustedes no saben quién es. Ray Barreto. Héctor Lavoe, la última vez que vino al Poliedro lo vi aquí. Vino con Willy Colón. Rubén Blades lo vi aquí 20 veces. Pues. El grupo Saga, Aerosmith de rock. Y en el Poliedro, en los años 80 fue que empezó los llamados Amanecer Gaiteros. Y los tambores, así como se tocan y se bailan hoy, que es normal, en aquella época no. Los amanecer de tambor empezaron aquí en el Poliedro. Y nuestra generación empezó a escuchar tambor y a bailar tambor. Nunca yo había visto el poliedro así. Miren, entonces, compañeros, compañeras, me han propuesto la aprobación. Esto es mucho recurso lo que le voy a decir, pero vale la pena si ustedes asumen la batuta. Yo le doy los recursos, los materiales, les damos el apoyo, la orientación y recuperamos todos los liceos junto a los padres, madres, representantes, comunas, profesores. Voy a aprobar y he aprobado 11.631 millones de bolívares para recuperar todos los liceos de la patria. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. Vamos a recuperar todos los liceos. No es cualquier cosa. 11.631 millones de bolívares. Entonces yo digo, vicepresidente del área social, compañero Héctor Rodríguez, viceministros todos de educación, ministro de la juventud, Víctor Clark, compañeros viceministros, ministro del deporte, de la cultura, ministro de comunas. Todos ustedes hagan un solo equipo y vamos a meternos como prioridad absoluta. Alcaldes, gobernadores, jefa de gobierno, vamos a meternos ya, ya, todos. Yo quiero ir a los liceos para meterme con ustedes a arreglar, reparar, mejorar todos los liceos de la patria, que son la cuna donde nace la patria joven, la patria del futuro. Vamos a meternos todos. Vamos a fortalecer la organización. La organización para nosotros. Esto llegará hasta aquí. Para nosotros, avanzar, dame un micrófono. Aló, ¿se escucha? Súbele volumen, vamos por aquí, vamos saludándolos a todos. Aquí hay muchos que quieren hablar, entregar papeles, pero si me agarra la mano solo tú, no puedo avanzar. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres? Mi nombre es Bastidas Ángel. Y vengo representando el Liceo Bolivariano Diego Eugenio Chacón. Y vengo de Apure, desde muy lejos. ¡Que viva el Apure! Y de verdad, hemos venido con cansancio, esfuerzo, dedicación. Porque tenemos muchos problemas que quiero... Sé que nuestro gobierno, al que nosotros apoyamos, al que nosotros queremos, donde amamos a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, nos va a ayudar. Y algo que sí queremos, los que queremos formar parte de la patria, de la cadencia, de la militar, queremos que vuelva otra vez la instrucción premilitar. ¿Ustedes están de acuerdo con la instrucción premilitar? Bueno, vamos a asumir la propuesta, pues. Yo estoy de acuerdo. Si ustedes están de acuerdo, activamos la instrucción premilitar. Bueno, actívese la instrucción premilitar, pues. Aprobado. Vamos caminando. Vamos, déjame saludar allá adelante. Vente conmigo. Va, vente, pues. Ya vas a hablar, vente conmigo, pues. Pero vente conmigo, vente conmigo. Epa. Vamos para adelante, pues. Mire, yo quiero saludar a ellas que están allá, a ese grupo de muchachas. Déjeme caminar tranquilito. Dame un chancecito. Ya vamos a hablar, pues. Vente conmigo, pues. Vente conmigo, pues. Epa, ¿qué edad tienes tú? ¿Cómo? ¿Qué edad tienes tú? 13. 13 años. Aquí está la patria más joven. La más joven, jovencita de todas. Vamos. Yo voy para allá, mira, para allá. ¿Cómo están ustedes? Yo las estaba saludando desde que llegué. ¿De dónde vienen ustedes? Yo soy del estado Zulia, vengo representando la unidad educativa Carmen Urdaneta. Y de verdad ya faltan muchas cosas, los baños, todo eso no está en condiciones para los estudiantes. ¿Se van a incorporar al plan que acabo de aprobar? Tenemos una propuesta de un proyecto que se llama Anótate 2 por la vida y por la paz. Anótate 2 por la vida y por la paz. Bueno, Mira, por ahí tenemos el CD, un video. Bueno, entrégamela, ¿dónde lo tiene? Bueno, dame el video, que Dios las bendiga. Pues déjeme acercarme por allá para saludar a los muchachos y muchachas. Vamos por aquí. ¡Que viva la juventud estudiantil! Vamos caminando para allá. Este es un chipilín, mira. ¿Qué edad tienes tú? 16. 16, ¿de dónde vienes? De Rubio, Estado Táchira. ¿Y no tienes calor con esa chaqueta? Un poquito, pero... dale un saludo al Táchira que se encuentra allá en la tribuna amarilla. Un saludo a las sillas amarillas. Vamos hasta la tarima aquella para saludar a los muchachos. Déjamelo aquí. Gracias. Saludo a Rubio. Estado Táchira, aguántame aquí. No me queda bien. Un abrazo, vende. Ella lo que quiere es un abrazo. Saludo. ¿Qué edad tienes tú? Bueno, mi nombre es Jaiber López. Yo vengo representando al Estado Táchira. Vengo del Liceo Nacional San Antonio. Y bueno, primero que todo, presidente, buenas tardes. Yo anhelaba conocerlo a usted y a mi comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Desde que yo tengo uso de conciencia y mi papá me ha inculcado que la revolución es lo mejor que ha habido aquí en este país, porque en la Cuarta República y en la Tercera República no se veía lo que ahorita está pasando. Lo de las misiones, todo lo que usted y el presidente... ¿Qué año vas? Yo estudio tercer año. ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me gusta mucho la música. ¿Y qué estás pensando hacia el futuro? ¿Qué quieres estudiar? Bueno, yo quiero estudiar música, pero... Vamos a hacer una cosa, fíjense. Yo voy a hablar con el maestro Abreu. Dado que la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de Venezuela, Simón Bolívar, tiene el plan de crecimiento a 100.000 nuevos muchachos este año. Vamos rumbo a 1.000.000. Vamos a proponer que el liceo de... ¿Cuál es tu liceo? El Liceo Nacional San Antonio. En el Liceo Nacional San Antonio. Vamos a incluirlo inmediatamente para que él directamente y los muchachos como él entren a estudiar música desde el liceo, en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil e Infantil de Venezuela. O sea, para el liceo nosotros nos hace falta muchas cosas para seguir fortaleciendo el conocimiento de los estudiantes. Un saludo, también quiero mandar un saludo para la profesora Rúa Costa. Que... Ahí manda su saludo para su profesora, qué bonito. Un aplauso para este niño de 13 años. Déjeme llegar hasta la tarima para que vayamos ya despidiendo con música allá en la tarima. Preparen la música, Delcy. Preparen allá a la 1, a las 2, a las 3. Vamos a despedir con cantos, con baile, este momento tan bonito y tan especial. Vamos a ir despidiendo desde aquí, desde el Poliedro de Caracas, esta reunión especial, esta asamblea con la Organización Bolivariana Estudiantil. Hoy, día de nacimiento de Francisco de Miranda. ¡Que viva Francisco de Miranda! ¡Que viva nuestro comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la Organización Bolivariana de Estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes de educación media! ¡Independencia y patria socialista! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Vamos! ¡Música! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡A toda Venezuela! Estudiantil, más de 15.000 estudiantes provenientes de todos los estados del país han acudido a este llamado del presidente. Esta fue Una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cuando te vi, me enamoré de ti. Me enredé en las cuerdas de tu amor. En ti yo encontré mi voz, amigo de corazón, tan venezolano como yo. Mi patria entera te viene a rendir honor, porque tú eres mi cuatro cambur pintor, parrandero de mi emoción. Acompáñame en sol mayor. Te quiero, mi cuatro de amor. Me abrazo a tu piel, cambur pintón, cambur pintón. Momentos en la historia. Generalísimo Francisco de Miranda. Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez nació en Caracas el 28 de marzo de 1750. Es considerado el precursor de la emancipación de América del Imperio Español, conocido como el primer venezolano universal, el americano más universal. Miranda fue el creador de la idea de Colombia como nación y combatiente destacado en tres continentes: África, Europa y América. Viajó durante gran parte de su vida participando en conflictos armados al servicio de diversos países, entre los que destacan tres guerras a favor de la democracia: la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, acontecimiento del cual fue protagonista destacado, por lo que le fue otorgado el título de Héroe de la Revolución Francesa, y las guerras de independencia hispanoamericanas. Su ideal político perduró en el tiempo y sirvió de base para la fundación de la Gran Colombia, y sus ideas independentistas influyeron en destacados líderes de la emancipación como Simón Bolívar y Bernardo O'Higgins. Su nombre está grabado en el Arco del Triunfo de París. Su retrato forma parte de la galería de los personajes en el Palacio de Versalles. Su estatua se encuentra frente a la del general Kellerman en el campo de Valmy, en Francia. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Fundación Casa del Artista invita al público en general a las actividades pautadas para la celebración de su semana aniversario del 24 al 29 de marzo en su sede de Quebrada Honda. Disfrute de la Feria Artesanal, exposición del artista plástico Efraín Piñero, Cátedra Viva, homenaje a los grandes del teatro y la televisión y una jornada cultural médico-social y mucho más. Para más información, consulte nuestra página web www.casadelartista.gov.ve o por el Facebook casadelartista.ve. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Thank you. eran las 2 de las 10. Su teléfono no daba señal, tal como andaba en el portal por esa vial. Llegué a su casa y más o menos a las 7. Me cansé de esperar las 2 de las 10. Su teléfono no daba señal, tal como andaba en el portal por esa vial. No, Pinky, no cry. Ya me cansé de buscar donde no hay, por eso no. No quiero nada de esa girl, Walden. No, no, Pinky, no cry. Ya me cansé de buscar donde no hay. Pues sabes que ella es esa girl, nada bueno trae. Fuera de mi área, baby. Todas las mañanas beso en cada girl. Haberme acostado en tu cama, girl. Yo que te quería y te adoraba, oh, girl. Y me apuñalaste por la espalda. Jura, márchate. Yo le pido a Dios, cure tu alma y limpie de maldad tu corazón, oh girl. Que te perdone el Señor, porque por más que lo intento, no puedo hacerlo yo. No, no, no, no, no, no, Pinky, no cry. Ya me cansé de buscar donde no hay, por eso. No, no, no, Pinky, no cry. No quiero nada de esa girl, Walden. No, no, Pinky, no cry. Ya me cansé de buscar donde no hay, por eso. Y no vuelvas, oh, girl. No quiero verte en mi área, oh, girl. Ya no jodas más, tira pa'l vas. Déjame en paz, oh, girl. No quiero verte en mi. Yo llegué a tu casa más o menos a las 7. Me cansé de esperar las 2 de las 10. Su teléfono no daba señal, tal como andaba en el portal por esa vial. Llegué a su casa y más o menos a las 7. Me cansé de esperar las 2 de las 10. Su teléfono no daba señal, tal como andaba en el portal por esa vial. Ya me frené, me decía, amor, déjala, que es una bala perdida y te puede matar. Y pero yo no los hice caso, yo no los quise escuchar. Y ahora te pido que te vayas y que no vuelvas nunca más. Espero que te vaya bien. Espero que cojas tu tren, oh, girl. Espero no volverte a ver. Voy a decir y no lo niego, pero eso fue ayer, no hoy. No, no, no, Pinky, no cry. Ya me cansé de buscar donde no hay, por eso. No, no, no, Pinky, no cry. No quiero nada de esa girl. Vuelve más que me, no, no, Pinky. Llegué a su casa más o menos a las 7. Me cansé de esperar las 2 de las 10. Su teléfono no daba señal, tal como andaba en el portal por esa vial. Llegué a su casa y más o menos a las 7. Me cansé de esperar las 2 de las 10. Su teléfono no daba señal, tal como andaba en el portal por esa vial. No, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene

véngase deprisa, mire que estoy deseando construir un nido de preciso encanto. Véngase deprisa, mire que estoy deseando conciliar el sueño, pero entre sus brazos. Véngase muy pronto porque sufro un desamor. Venga que la brisa le aconseja que me abra la puerta, que monte en sus huellas. Véngase pronto que hoy estoy necesitando un alivio que cure mis penas con solo su mirar. Aroma de lluvia que roce mi alma, que incite a la calma. Ritmo no me va a controlar. de este ruido, acabo contigo. Y no me preguntes, pues yo ya digo no explico. Digo que escuches al cuarto, respeta la flor. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Si vengo de a rato marcando el son, me descomprendes, yo soy el control. Alba Ciudad. Cultura de liberación. Buscaba tu la aguja en el pajar. Yo quieto aquí en mi orilla, tú incitando a navegar. Yo casi despiadado, malvado, Me diste rosas, mariposas, ya no sé cuál de las dos me hacen volar. Y yo resucitando de una muerte existencial. Tú llegando simple, porque simple nada más. Dos almas han latido, bienvenidos. Dos corazones al inmenso reino del eterno más allá y el más acá. Y con el primer trago me diste la libertad. Y me sembraste el caos en el medio de mi paz. Porque la incertidumbre es la cumbre para estos dos espíritus que no se cansan ya de amar y amar y amar y amar y amar y amar. Y me sembraste un beso como trampa frente al mar. Yo caí vencido, más gustoso sin temblar. Me devolví desnudo y sin escudo. Un verso es mi resguardo. Y ya sé dónde me guardo el arsenal, ese arsenal, el arsenal. Tanto filo que me arranca una canción que yo regalo al viento maltratada por mi voz. Para cuando te marches padezcas ternuras en el aire empujando alándote hacia atrás cualquier dolor. Y con el primer trago me diste la libertad. Y me sembraste el caos en el medio de mi paz. Porque la incertidumbre es la cumbre para estos dos espíritus que no se cansan ya de amar y amar y amar y amar y amar y amar. Y me sembraste un beso como trampa frente al mar. Yo caí vencido, más gustoso sin temblar. Me devolví desnudo y sin escudo. Un verso es mi resguardo. Ya sé dónde me guardo el arsenal, este arsenal, el arsenal. Primer trago me diste la libertad. Me sembraste el caos en el medio de mi paz. Porque la incertidumbre es la cumbre para estos dos espíritus que no se cansan ya de amar y amar y amar y amar y amar y amar. Y me sembraste un beso como trampa frente al mar. Yo caí vencido, más gustoso sin temblar. Me devolví desnudo y sin escudo. Un verso es mi resguardo. Y ya sé dónde me guardo el arsenal, este arsenal, el arsenal. Thank you.

Oasis Musical. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Contra un gobierno traidor que llegó con un paquete de economía demente, represivo y opresor. Del pueblo fue un destructor. Mes febrero 27 que a bala y plan de machete sembró un profundo dolor. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Cuando el juramento dan, transparente como el agua, paracaidistas de Aragua bajo la sombra el Samán. Juntos con la patria van y elevan sus sentimientos. MBR 200 lanza su grito a luchar. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. De rebelión ya van 20 años que nos despertamos. El 4 de febrero amamos pueblo y milicia insurgente, y a buscar al presidente rescatándolo con fe. 13 de abril ya van 10, gracias al pueblo valiente. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Un pueblo que despertó con ganas de combatir, hoy se alega del sufrir, luchando con gran valor, destilando en su sudor bases con un gran futuro, porque se siente seguro que es un pueblo triunfador. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Junto con la Fuerza Armada, viviremos y venceremos. Las madres junto a sus hijos, pa'lante siempre pa'lante. Pueblo y milicia pujante, viviremos y venceremos. Latinoamérica unida, pa'lante siempre pa'lante. Por amor a Venezuela, viviremos y venceremos. Por la paz y por la vida, pa'lante siempre pa'lante. Pueblo obrero agricultor, viviremos y venceremos. Profesional y estudiante, pa'lante siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, con paz y amor. Viviremos con libertad, pa'lante con la verdad. Viviremos y sin dolor, pa'lante un luchador. Viviremos tu luchadora, pa'lante madre señora. Viviremos padre señor, pa'lante con el clamor. Viviremos de un pueblo justo, pa'lante sin hambre y susto. Viviremos y sin dolor, pa'lante. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Esta es una producción del Centro Nacional del Disco, CENDIS. Y suena en Alba Ciudad. Tema: Échamele Leña al Fuego. Autor e intérprete: Tambores de Taría. Para que arda.

confesarte mis sentimientos. Aquí nací, en este hermoso país. Así. Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. Vida es tan solo eso, rumba buena. Escucha el mejor talento nacional en El Oasis Musical. Aquí solo se muere de sed la payola. ¡Fuera, Satanás! Si no hay mujer, no hay nada. Si no hay mujer, no hay nada. Si no hay mujer, no hay nada. La fiesta no está en nada. Si no hay mujeres, no hay nada. Las chicas del can. Si no hay mujeres, la fiesta no está en nada. Si no hay mujeres, no se puede gozar. No se puede gozar, no se puede gozar, no se puede gozar. Alba Ciudad, 96.3 FM. En Alba Ciudad, las 4 y 24 minutos. Estás disfrutando del Oasis Musical, puro talento nacional. Yeah. pueblo, a la tierra de las flores. Si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo, que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. De la música y la fiesta hay algo que nada cuesta. Nadie tiene que esperar para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar, para llamar en la puerta donde vive la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. Estás disfrutando del Oasis Musical, puro talento nacional. Un, dos, afina los bongo. Ajá. Que vamos con todo. La familia. Check it, check, check, check. Que suenen por allá las campanas. Que lo que pasa en el barrio, la perspectiva es diferente, mente se nota el cambio de mi gente. Que lo que pasa en el barrio, raíces, mi identidad cultural, donde se forma la moral y ética, donde no importa la apariencia ni figura estética. Tú y yo pa' lo que salga, dominó pelotica y la partida de chapita. La educación se fomenta a través de la moral y refulgencia. Es la esencia la que reta la mata de intransigencia. Que lo que pasa en el barrio, que lo que dice el barrio, que lo que habla el barrio, que se comenta en el barrio. Caraqueño nato, este sabor es pa' los negros y pa' los blancos. Tambor y esencia lo que traigo de mi arraigo, con el sonido de los cueros y el tumaco. Que lo que pasa en el barrio, mi pueblo se levanta antes que cante el gallo. Directo para la chamba, para el sustento a diario. Esto es directo y exclusivo de Cotiza, hermano. Si apoya la revolución, levanta las manos. Y todos se preguntan qué pasa en el barrio. Con los consejos comunales vengo dando palos.

Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. Ay, pero que mira que sin sospecha te está tocando la guaguasca. Pato para adelante, un pato para atrás. Mira que sin sospecha vamos a fascinar, combinando, caminando. Vamos a descargar, mira que caminando, mira caminando, la herramienta yo la voy a reventar. Mira que los zapatos, ya se me tienen que desgastar. Yo voy volando, yo voy saltando, mucha velocidad yo la voy a reventar. Muy distraído, muy distraído, y eso tiene que continuar. Mira que caminando, mira caminando, la herramienta yo la voy a reventar. Mira que los zapatos. Ya vi volando y vi saltando, con sin sospechas la guagua. ¡Ya! Que te resulta, pues de no ser así te pondremos una multa. Este baile caliente donde que te gustará. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Muévelo, muévelo, muévelo, mami, ya no tienes que parar. Muévelo, muévelo, muévelo, mami, ya no tienes que parar. Este es el ritmo bueno. voy a reventar. Mira que los zapatos, mira que los zapatos ya se me tienen que desgastar. Pecho para adelante, un pecho para atrás. Mira con estos pechos vamos a vacilar, combinando, caminando. Esto ya se tiene que terminar. Esto ya se tiene que terminar. En Alba Ciudad, las 4 y 41 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. En Alba Ciudad, las 4 y 44 minutos. El arpa. Cuatro y maracas los disfrutas en este oasis musical. Música del folclor venezolano. Género, joropo. Región Llanera. Intérprete, Arelis Monagas. Tema, Tierra Negra. Matorrales y caminos, no sabes con qué dolor de tu lado me despido. Ayer tarde estaba yo en Maturín cantando muy divertido. Ayer tarde estaba yo en Maturín cantando muy divertido. Recordando para mí, oye mi bien, aquellos llanos queridos. Recordando para mí, oye mi bien, aquellos llanos queridos. Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. Esta es una producción del Centro Nacional del Disco, CENDIS. Tema: Un canto para el Callao. Letra y música: Miguel Castillo. Interpreta: Miguel Castillo. Y suena en Alba Ciudad 96.3 FM. El Callao, pueblo minero, a orilla del Giorgio Urari, tiene cerca el terminal, donde llegan los para observar tu paisaje, que es algo tan natural. Este es el Cerro del Carballo, que usted lo mira llegar. Luego su Plaza Bolívar y un bonito bulevar, donde bailan el calizo en los días de carnaval. La comparsa, la carroza, todas para desfilar. Los disfraces son diversos, como hago para explicar. Donde todo es alegría, la calle para Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. Música del folclore venezolano. Género, joropo. Región llanera. Intérprete, Eneas Perdomo. Tema, Fiesta en el Orza. Oasis Musical. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Esto es Talento Nacional. Y suena en Alba Ciudad. Llanera vuelve a tus lares, vuelve de nuevo al mar. dale duro, Mar Moreno, que voy a cantar un corrido que me dio Miguel Ruiz en Mantecal. ¡Baila los Rosaburgos! Cuando a Basilio Salgado y acá el Negro Cruz Venero, Florentino Coronado, que se fajaba con ellos, a veces emparrandaban, cantaban un mes entero y jamás sin repetir un verso de los primeros. Cuando entraba el mes de mayo salían grupos de llaneros con rumbo hacia la Victoria, la Forzosa y la Pradeña, pasaban a Mata Larga donde el general Briceño. Nadie metió una mentira, eran hombres verdaderos. Estaba Pico Mercado con un Antonio Moreno, llegaba Pedro Orellana, Lino Durán y La Pera. En los trabajos de llano no les caía un lazo al suelo, se les ponía un toro bravo, le salían con el sombrero. Heriberto en Las Delicias y Moro en El Menoreño, cuando Carlos Calzadilla era el padre de la Baicera, Miguel Fuente en San Joaquín, Bernabé allá en Banco al Medio, José Natalio en La Mata, poeta y gran maraquero, con Mercer Ramón Gallardo, Ramón de Jesús Jiménez. Todavía hay recordatoria cuando el Indio Figueredo, igual pasó en La Estacada cuando Melesio Moreno, cantor de pecho cabal, Carlos José Villanueva. Yo lo vi contrapunteando con José Romero Bello, con Rafael María Zamora y Aniceto Monasterio. Contrapuntea con Zamora, no era comer caramelo, había que tener talento y bien clarito el cerebro. Pero Arteaga en El Cedral fue un caporal de los buenos. Don Santo Soto también, con cargo de caballicero. Don Santo le recibió a Don Limardo Pereira. Ahí comenzaron a ver al gran Lucio Cedraleño. Era un caballo encantado que corría en la barretera y se perdía en el instante en nubes de polvareda. En la Chipola, Don Coro, Zambrano en los Matajeyes. Aquí en las Ondas Azules, los dos hermanos Romero. Había un Alberto Espinel, encargado en Bulbereño. Cuperto en Matepilón, Caracaro en Las Palmeras, Coropocho en San Francisco, con el Turro Villanueva, Juan Barco en Matecoroso, Don Carmen en El Barguero, a la par de Vargas Riva y Juan Antonio Lovera, Carlos Vaca en Mantecal, Agustín en El Güeydero, Juan Bueno en Las Cocuisitas, en El Bambú Juan Villegas, Raimundo en Algarrobito y Benicio en San Guillermo, Don Isaac en Altagracia, en Jesucito Don Diego, cuando José de Jesús para una Argentina nueva dijo conocer los ranchos de Don Felipe Jiménez, cuando Felipito López y aquel catire Valerio, a las 6 de la mañana sonaba una voz coplera, un Luis Fernando Espinosa llevaba rumbo al chacero. Casa Don Pedro Colino, Don Cristóbal Jiménez. Dedico este corrido al doctor Freddy Herrera, el hijo de Piñuela, a Rosa Burgos, a Juan Aguilera, a Juana del Carmen Farfán y a mi amigo Mon Aguilera. ¡Arpo Mar Moreno! Yo conozco los giriceros, cuando Juan Bruno Espinosa montaba su potro negro, bajo un negro pelo guama, a la luz de los luceros. En el silencio de la noche salía con rumbo hacia el pueblo, Juan Bruno el de blusa en mano, el de los toros matreros, Florencio en Mate Totumo, en Ceibote Luis Higuera, Ricardo Julio en el frío, en Mate Guamo Papera, José Quintín Mirabal, fundador de la Pontera, pero Juan en Matasola, en Vera Macho Vizuela, cuando el Catire Barriño, en Sabanas Ingleseras, fue un caporal tan honesto, de a caballo y buen zoguero, Pablotes en Molletones y Jovito en Tiradeño, Román en Mate Narciso, en Turagua Víctor Peña, cuando el Hato Platanales estaba Modesto Bello, yo conocí a Samancito cuando don Pedro Rivero, a mi vale José Bravo, en Mate Guamo Fuentero, la gente que les nombré, esos ya todos murieron, son la gente que en Apure dejaron profunda huella, por el camino del bien, por un sagrado recuerdo, voy a rezarles un credo para borrarles sus penas y rogarle a Dios bendito en el reino de los cielos, que los corone de gloria y les da el descanso eterno. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. detrás de ti, con tu risa y esa forma de mirarme, que me enciende y me domina. ¿Cómo hago si mis poros en el frío te desean? Y no miento, soy quien va a vestir tu cuerpo con mi piel y con mi aliento. ¿De dónde sacas tanto amor? Razón de mi existencia.